La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. Estamos con la defensora de Vicente López, doctora María Celeste Vallaliud, que juró como su segundo mandato como defensora de Vicente López. Ante todo, felicitaciones, doctora. Muchas gracias, Estefanía. Realmente muchas gracias. Queríamos saber cuáles son sus objetivos para este nuevo periodo. Bueno, en principio, la verdad es que los objetivos son varios. Ustedes saben perfectamente que las defensorías del pueblo no aplicamos o no llevamos adelante políticas públicas, ¿no? Muy por el contrario, lo que hacemos es ejercer un control sobre la administración. Pero la realidad, y esto es lo que planteé en el Consejo el día de la jura, es que realmente pretendo que todos los ciudadanos de Vicente López conozcan que existe y que tienen una Defensoría del Pueblo local. Que creo que ahí está... Yo podría decir la gran falla, podría decir lo que todavía nos falta después de 15 años. Yo hace 5 que soy defensora, pero hace 14 que trabajo aquí en la institución. Y realmente mi gran expectativa es, obviamente, en principio, dar el debido y estricto cumplimiento de la ordenanza 11.591, que es ejercer un control sobre la administración municipal, actuar frente a actos, hechos u omisiones, pero bueno, fundamentalmente insertar, o centralmente, insertar la Defensoría del Pueblo en la sociedad de Vicente López. Y doctora, ¿cuáles son los temas centrales actualmente en Vicente López? Bien, el tema tránsito es uno de los temas más relevantes o que más... Esto es lo que tiene que ver con el municipio, ¿no? Tránsito, después todo lo que tiene que ver con inspección general, que ha sido durante el primer semestre del año. En este segundo semestre ha mejorado muchísimo el control de la administración, sobre todo lo que tiene que ver con lugares donde la gente va a ir a tomar algo, digamos, o que se transforman en una cuestión así por ahí bailable después de las 12 de la noche. Claro. Aquí hemos logrado un mayor control. Después todo lo que tiene que ver con arbolado público, esto históricamente aquí en Vicente López es el tema, uno de los temas más relevantes. Bueno, en líneas generales, en lo que hace al municipio, estos son los temas más puntuales. Claro que hay épocas del año, ¿no? Claro. En marzo empezamos con el tema de las vacantes, en las escuelas municipales. Bueno, esto la verdad es que funciona muy bien, pero tal vez alguna vacante que quede pendiente, entonces lo trabajamos con la Secretaría de Educación. Hay temas que tienen que ver con los tiempos, ¿no? Con los momentos del año de requerimiento por parte de la sociedad. Y uno de los temas centrales que tiene la Defensoría de Vicente López, que no están directamente vinculados al control del municipio, tiene que ver con la mediación comunitaria, con las solicitudes o pedidos de mediación comunitaria. Las mediaciones comunitarias es un área específica que tiene la Defensoría del Pueblo desde sus inicios, desde el año 2002, ¿no? Dos años posteriores al inicio de la gestión del primer defensor, el doctor Consenda. En realidad es un área específica en la que vecinos ad honorem, voluntariamente, intentan resolver de manera gratuita, voluntaria y a través del diálogo, obviamente, problemas de otros vecinos. Lo que sucede es que el Centro de Mediación Comunitaria durante un periodo de 10 años ha funcionado con un grupo de 14 mediadores comunitarios. En la actualidad, y a partir del dictado del último curso de mediación comunitaria que se hizo acá en el Consejo Deliberante y fue dictado por el doctor Alejandro Nató, tenemos un grupo de 60 nuevos mediadores comunitarios, que es un número importante, ¿no? Claro, sí, que sí. Están colaborando con la institución actualmente, ¿no? 135 han terminado el curso, de los cuales 60 continúan colaborando en la institución. Bueno, doctora, le agradecemos mucho su participación en La Gente y su Defensor y le deseamos lo mejor en este nuevo mandato. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias por la comunicación, gracias por ocuparse permanentemente de la... de cuestiones locales, ¿no? De las defensorías del pueblo locales. Muchísimas gracias. Bueno, nos mantenemos en contacto, ¿eh? Perfecto, saludos. Gracias. Hasta luego. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con el doctor Javier García Espil, coordinador de la Cuenca Matanza-Riachuelo del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá nuevamente y saludar a toda la audiencia. Muchas gracias. Tenemos entendido que la semana pasada hubo una reunión por el saneamiento y la recomposición del río Duwamish en Seattle, Estados Unidos. Contanos un poco cómo fue el contacto, por qué vinieron, cuál es su problemática. Bien, sí, así fue. En la Universidad Nacional de San Martín se hizo un taller para intercambiar experiencias en la recuperación de cuencas hídricas. Y fue muy interesante poder compartir criterios con la gente de Seattle, de Estados Unidos, que bueno, es una ciudad que es reconocida como un lugar de muy avanzado tecnológicamente, una ciudad muy progresista, y sin embargo también, como nosotros, tienen sus problemas para darle un ordenamiento ambiental a estas cuencas hídricas y de algún modo atender a estos patios traseros que durante muchos años acumularon problemas. Ellos tienen problemáticas similares a las del Riachuelo, aunque no son iguales, pero también es una zona muy contaminada, con presencia de industrias y poblaciones vulnerables, ¿no? Ellos tienen la particularidad de que justamente el río se llama Duwamish porque era un pueblo originario del lugar, y es una zona donde hay barrios de inmigrantes que durante mucho tiempo fueron desprotegidos, digamos, y que se estableció un plan para recuperar esa cuenca hídrica y empezar a integrar a esas poblaciones en un nuevo orden ambiental del lugar. En ese contexto, digamos, les resultó muy interesante conocer la experiencia que la Defensoría tiene en la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, y sobre todo desde este lugar, que es el rol que cumple la Defensoría, que es fortalecer la participación social y favorecer un mejor acceso a la información y al sistema judicial, que esa es la pata que por ahí ellos están viendo cómo reforzar. Uh-huh. En ese sentido, me parece interesante, ya que tantas veces tuve oportunidad de estar con ustedes y contar los problemas, las dificultades, los desafíos que hay en esta materia. Bueno, también es bueno saber que estos problemas son nuevos, que son muy complejos y que no se dan solo en nuestro lugar, con todos los problemas que ya sabemos que tiene nuestra sociedad, uh-huh, sino que tienen que ver con dinámicas que se dan en otros países del mundo, aún en los más avanzados y tecnológicos, y que tienen que ver con cómo ir reconstruyendo un tejido social de mayor armonía con el entorno y que permita también desarrollar las actividades sociales y económicas que caracterizan a estas megalópolis o ciudades complejas. En ese sentido, a ellos les resultó de sobremanera interesante el trabajo de la Defensoría con las organizaciones de la sociedad civil y cómo ha sido un puente en transmitir las inquietudes y los problemas que ellos evidencian, uh-huh, para que las autoridades de algún modo puedan empezar a dar respuesta. En ese sentido, la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, uh-huh, ha declarado el río Duwamish como una zona a recuperar por la contaminación que tiene, y hay una coalición de recuperación, se llama la Coalición por la Recuperación del Río Duwamish, que tiene este rol de fortalecer los vínculos con la ciudadanía y tratar de transmitir un poco cuáles son las actividades que se llevan a cabo y a su vez nutrir a las autoridades con las preocupaciones de la sociedad. Así que ese fue el eje central del encuentro, que considero que fue muy enriquecedor en ese sentido, de compartir que hay problemas que son similares, que tienen respuestas que pueden ir articulándose, que se puede aprender de la experiencia, y así como hay muchos problemas, también hay un campo de oportunidad muy grande para ver nuevas iniciativas para mejores intervenciones públicas. Mientras que investigábamos, antes de hacer esta nota, vimos que el río está en iguales condiciones que la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Hay muy parecido por las fotos que vimos en internet. Sí, es un río que, digamos, atraviesa núcleos urbanos, donde hay una gran concentración de industrias, tal vez en el caso de ellos industrias aún más complejas, porque es un sector donde hay, históricamente estaba, por ejemplo, la empresa Boeing, que hace aviones, que hicieron incluso armamentos para la guerra. Entonces, digamos, tienen un río en condiciones muy malas desde el punto de vista de las sustancias que hay en él, y poblaciones que están vinculadas a ese río, que viven en sus adyacencias, y que está empujando por mejorar la situación. Después, obviamente, hay diferencias en términos de escala. El río Duwamish es bastante más chico que la cuenca Matanza-Riachuelo, y tal vez no tenga tanta complejidad por el lado de los residuos, que es una característica del Riachuelo. A mí me gustaría destacar cómo el trabajo que hace la Defensoría, tan arduo de en algunos momentos muy conflictivo con las autoridades, y por otros momentos haciendo de puente de encuentro entre la ciudadanía y los gobiernos, es replicable aun cuando la institucionalidad sea distinta, y cómo se puede reforzar eso. En estas semanas también va a estar el jefe del área de medio ambiente, Leandro García Silva, en México, reuniéndose con la Comisión de Derechos Humanos de México, que sería el símil al defensor del pueblo nuestro, también para compartir la experiencia en este sentido. ¿Cómo hacemos una gobernabilidad de las cuencas hídricas que genere mejores resultados y a su vez involucre a la ciudadanía activamente? Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado de vuelta con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias a ustedes. Salud. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Tucumán. La Defensoría del Pueblo y la Sociedad de Aguas de Tucumán firmaron un acta acuerdo. A partir del acuerdo se busca solucionar definitivamente el problema de los desbordes y estancamientos de líquidos cloacales en la calle Tames al 1200 de Tafí Viejo. En el acta firmada se informa que se estaría realizando tareas de desmalezamiento como primera etapa, y con el fin de evitar la continuidad del problema se realizará una obra de canalización para desborde. Una vez realizada esta tarea, se procederá al cambio del tramo final de la colectora a la altura de la calle Tames al 1200, recauzando los líquidos por la misma.